Comienza la hora del rock. Amigos y amigas, y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock, en este caso el número 129, y comenzamos muy intimistas Comenzamos con un sonido que cuando diga cantante vas a sorprenderte. Miles Kennedy, el cantante en su momento de Alter Bridge, por supuesto, también de Slash, de los Guns N' Roses, lanza pues hace unos días, este 14 de mayo, lanzó por Napalm Records el trabajo The Ides of Marca. El último que lanzó hace un tiempo fue aquel trabajo llamado The Year of the Tiger en el año 2018-19 más o menos. Y ahora se lanza con este trabajo que de verdad es muy intimista y es muy personal. Miles Kennedy. Así comenzamos hoy esta hora del rock. Amigo y amiga, muchas gracias por estar ahí cada semana aportando lo tuyo en descargas, en escuchas o en directo. Hoy dedicaremos el programa íntegramente porque parece ser que ya comienza a verse una luz un tanto tenue, un tanto luz tenue verde a los conciertos. Parece ser que poco a poco se van a abrir salas, discotecas, y hoy este Hora Rock 121 lo dedicamos a ese colectivo de discotecas y de salas de conciertos. ¡Arriba, amigos! Es lo que tiene la Hora del Rock. Tiene temas, como en este caso, muy tranquilos, muy relajados, para comenzar un programa radio así. No se comienza, pero aquí somos así de directos. Queremos hacer cambios drásticos en la estructura musical de un programa de radio. Ahí dejamos la música de Miles Kennedy. Vamos a irnos con la nueva historia que van a estar tocando, creo que en octubre, en Sevilla y en un que otro punto más de Europa. Me estoy refiriendo a los alemanes Brainstorm. Su último disco fue brutal, aquel que hablaba de los monstruos de la nocturnidad, de esos niños que miran debajo de la cama, pues encuentran al hombre del saco y demás. Pero bueno, en este caso la banda de Ambibir Frank se han, digamos, arropado muy bien con el cantante y bajista de Rage. Esto es lo nuevo de Brainstorm. Llama el single Escape of the Silence, escapando del silencio. Exclusiva Oral Rock, lo nuevo de Brainstorm. But you rompedor esta colaboración de Baby Burner y Andy Bifran. Todo queda en Alemania con este Escape of the Silence. Apunta el Tour 2021, el 3 de noviembre en Lisboa, el 4 de noviembre en Sevilla, 5 de noviembre en Valladolid, 6 de noviembre en Donosti y 7 de noviembre en Oviedo. La gira Brainstorm. Interesante, por lo menos verlos en salsa, en directo. Por fin ya, poco a poco se abren las puertas para ver y disfrutar de los vivos en directo. Brainstorm, junto a Baby Burner. Ese tono de voz y esa forma de cantar inconfundible es Michael Sweet, el cantante de Stryper, que de verdad está involucrado en muchas historias. Ahora, atención a esta, se puso a la venta el viernes pasado, el día 14 de mayo, y escuchamos, atención, abre bien las orejas, abre bien los pabellones auditivos a Tracy Gunn de la banda Elia Guns y a Michael Sweet en este proyecto llamado Sun Bomb. Hay sonidos de, por ejemplo, a los Black Sabbath, a los Judas Priest, o también sonidos como los subgéneros del metal, como el Doom Metal. Así comienza el trabajo con este Life, Tracy Gunn y Michael Sweet. ¿Quién lo diría, eh? Un gamberrete vaciletas, un rockero de estos a los angelino, como es Tracy, y un cristiano, como es Michael. Lo que es el negocio musical, amigos, eh. Lo que es la pela, la pela. Yo he escuchado muy bien y de verdad que esto de la pela es una broma que hago por lo que son diferentes polos opuestos. Lo macarra con lo relajado, o digamos, como dice Michael Sweet, cristiano. Hay un grupo europeo que no tienen instrumentos ni les hace falta. Son Van Canto. Y esta gente ha lanzado un mini LP. Hoy te pongo este Race You Are. Levanta los cuernos. Totalmente a capela, Van Canto. Instrumentos, pero una batería sí que está. Raise Your Arms, lo nuevo de Van Canto desde Alemania. Un grupo cuando toca en el Backend o festivales similares tiene al público ensimismado viéndolos cómo se lo montan solamente con las voces y una pequeña percusión. ¿Te parece que pongamos un poco de black metal? El nombre es La Morseru du Christ. Y este, Metal Noi. Escuchas La Hora del Rock. Aquí tenemos un pequeño error garrafal. No es La Morceru de Chris La Banda. Así se llama el disco. La información era un poco errónea. El grupo es Zen y son franceses. La portada, de verdad, es un poco peliaguda. Toda Notre Dame, la catedral francesa, ardiendo en llamas, casi casi destruida. Puede tener una repercusión en Francia. Veremos qué pasa. No son tan cerrados como en España. Les da igual las portadas, seguramente. Ahí ya sabéis, lo nuevo de Zen, S-E-T-H, Zet. En este programa ponemos de todo o lo intentamos. Dejamos atrás a este grupo francés para irnos con un grupo español que está afincado en Reino Unido y de verdad que está arrasando. Lo que hace, de verdad, lo hace con cabeza y con la idea de que el fan le guste y aparte consiga ver sus conciertos. Me estoy refiriendo al grupo Stop Stop. Hoy te dejo el tema Viva Satanás. En Inglaterra solo quieren escuchar sexos, drogas y rock and roll. Ese se llama el nuevo trabajo de los Stop Stop. Y este Viva Satanás, un temita o un tanto peliagudo, pero siempre con ese humor que les, digamos, corresponde a Dani, a Jacob y a Vega. Edición muy limitada en formato CD, vinilo y camiseta. De verdad que yo ya me he hecho mi pedido y espero que llegue pronto aquí a Menorca ese sonido Stop Stop.

Departamento de Publicidad de la Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico. lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Llegó hace unos días este lanzamiento y de verdad me ha encantado. Bueno, una especie de juego. Este grupo, ¿de qué país pueden ser? Más fácil, imposible. Venga, te dejo un poco que lo pienses y si quieres en el chat 630-350624 puedes decirnos tu opinión. La banda Abamal, ¿de dónde son? Claro que sí, son nórdicos. Es que los países nórdicos, en concreto Suecia, tienen mucho sonido Viking Metal. Se puso a la venta el 21. Bueno, aún queda un poco, ¿eh? Aún está esto como de máxima promoción. Se pondrá a la venta el próximo 21 de mayo, llamado The Shadow Chapter, y lo lanza el sello Arsgaze Records. Gracias de verdad a los amigos a Iván Magdalena, que siempre nos envía la música para que la gente escuche lo que se hace en ese sello interesante ubicado en el Levante. Ars Gates Records. Abamal. Quedan genial los colchones de teclado ahí, este rollo épico que estoy seguro a más de uno se ha quedado con la boca abierta escuchando a este grupo sueco llamado, repito, reitero, Abamal. Sigues en la buena sintonía de la Oral Rock, ya número 129, que se dice pronto. Love Phantom. It's dark and cold, there's no way to go. I'm lying here waiting for your love. I know together we can reach the stars. It's up to you to lay down your guns. You've got to surrender. Se llama Love Hunter y el grupo Hunter, nada que ver con la banda de metal contundente. Estos, como escuchas bien, hacen rock melódico. Es una banda perfecta para poner en Rebel Heart. Rebel Heart, programa que hacemos cada mes solamente para iVoox, Spotify y iTunes. No se emite en radios. Repito, no se emite en emisión radiofónica ni tanto por descarga, sí, pero no en directo. Ya aviso, solamente para apps como iVoox, Spotify e iTunes. Como sabéis todos y todas, Mar Riera era el cantante de la banda Azrael, pero este hombre lleva ya un tiempo con un producto muy interesante que está, atención, ya creando nuevos temas para lanzar inminentemente en su próximo disco. Nos quedamos con el último, con ese Virtual Insanity,

los amigos que estáis puestos en el metal de hace años, si te digo el nombre de la banda, estoy seguro que lo conocerás. Son franceses, hacen power metal, han lanzado en estas fechas un trabajo recopilatorio con temas remasterizados y aunque otro bonus track, y son los parisinos Heavenly. Este reconocido trabajo que apareció allá por los 90, que era una especie de copia entre Halloween y Avantasia. Riding Through the Hell. Este grupo comenzó a cantar en francés, pero claro, el power metal en francés como que no. Y entonces decidieron de cantar en inglés, que de hecho yo los entrevisté en Radio Cornellá cuando hacía El Octavo Día. Como decían ellos, Heavenly. Bueno, que sepas, amigo y amiga, que también tenemos lo nuevo de este hombre que está últimamente de máxima actualidad. Él es K.K. Downing y, cómo no, sus K.K. Downing Priest. Tenemos al frente nada más y nada menos que al marciano Tim Ripper Owens. Hellfire Thunderbolt. Completo, tengo el disco, pero la compañía de K.K. Downing pues ha dicho que no puede ser hasta que poco a poco pongamos los temas. De momento este es el single oficial, este Hellfire Thunderbolt. K.K. Downing Priest. Al frente el marciano Tim Ripper Owens, que yo de verdad precisamente lo conocí en gira trabajando con ellos, y para mí por lo menos demostró ser muy humano con los fans. Y claro, pues ese forma de cantar, de llevarlo en escena, es brutal. Puedes ver los vídeos también en YouTube de este proyecto nuevo del señor Downing. ha sido una muestra de que el thrash metal puede ser número uno en España. Conciertos brutales. Fueron de los primeros en realizar conciertos con precauciones y con mascarillas. Y la muestra en un botón de los Angelus Apátrida y este Indoctrinated. Mirando de hablar con Guillermo en Destripa Rock, pero la agenda que tiene Guillermo es muy extensa y tiene días y momentos, horas, pues muy justas para hacer un Destripa Rock. Pero estamos luchando, la productora de Destripa Rock está moviendo para que todo esto vaya pues sobre ruedas y tengamos inminentemente, próximamente, a Guillermo de Angelus Apátrida. Hablando de Destripa Rock, el pasado sábado os pusimos una charla que mantuvimos en marzo con Paul Ripwood y se emitió pues hace pues la semana pasada, concretamente el sábado pasado. Es que claro, estamos haciendo muchos programas de radio porque yo, la radio, sinceramente, vaga redundancia, no da para comer. Entonces tengo que buscar un momento, unos segundos o una semana completa para cerrar entrevistas y grabarlas, ya que yo trabajo de cara a verano en hoteles. Entonces quiero deciros, amigos y amigas, que me es imposible hacer un Destripa Rock pues al día. Por eso tengo ya muchos grabados y vamos intentando de poner. Este sábado, este que estamos en esta semana, tendremos la charla con Alfredo Piedrahíta, quien fue bajista de Los Barricada y ahora está con la banda Miss Octubre, que luego os pondremos un poco a esta banda, a Miss Octubre, donde tenemos a Agnes, la cantante de Lilith, y bueno, un proyecto con, también con su hijo Iker, que también estaba en Los Dicker, una banda mucho más rock and roll, tipo Jovencitos y demás. Pero bueno, eso será en breve, ahora pondremos más tarde a Miss Octubre, ahora sonando de fondo, sonando fuertemente en Oral Rock, cómo no, Angelus Apátrida. Bueno, vamos a irnos a un clásico que estoy seguro más de uno va a decir: Dios mío, Paco, me has hecho rejuvenecer. Irnos a los 90, primeros 90. Sí, sí, no digo nada. Pongo el clásico, conecto la máquina. Vamos a ver. Así estamos, perfecto, genial. Vale, listo, ahí tenéis la máquina del tiempo. En este caso, un clásico. El clásico de este 129. Espero que te haga recordar tiempos buenos. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Thank you.

The gas chambers are just a room. How do I know that line you handed me on the phone's on the level? Your voice don't even sound the same. Neither will yours when you put on a mask. Who else figured into the site, mate? You ask too many questions, but I'm not getting the answers. I'd like to know who I work with, where we make a split, and who I take my orders from. Sonido inconfundible del gallego afincado en Málaga, Quique G. Camaño, y ese proyecto llamado Asha. Bueno, ya aprovecho para decir por los micros de la Hora del Rock: Quique, me debes un Destripar Rock de hace ya meses. Ponte de acuerdo, elige día y hora y grabamos un Destripar Rock. Venga, que me lo debes, amigo. Escuchamos ese Somewhere in Kansas, la nueva creación de este guitarrista virtuoso, que de verdad siempre, siempre tiene detalles con todos los medios de comunicación. Siempre intenta, cuando llegan las fiestas navideñas, enviarnos un jingle personalizado por cada, digamos, medio de comunicación. Ahí tienes la nueva creación de Quique G. Camaño. Quique, venga, hazlo ya. Pégame una llamada telefónica y cerramos un Destripa Rock. Ah, ahí lo dejo. Y este sábado en Destripa Rock, Alfredo Piedrahíta, ex Barricada y actualmente Miss Octubre. Una entrevista que te va a encantar. Canal YouTube, los sábados 20 horas. Este próximo sábado, repito, reitero, Alfredo Piedrahíta, ex Barricada y actualmente Miss Octubre. Miss Octubre y el tema igual, Miss Octubre. Bueno, ahora vamos a hacer de verdad una desconexión de todo lo que se ha escuchado hasta el momento y vamos a escuchar algo, no sé cómo decirte la palabra, pero algo con corazón, con sentimiento, algo que una guitarra sabía hacer únicamente este irlandés. Aquí os dejamos este tema llamado Looking at Your Picture. Hacemos un Kit Kat. Cuatro rascadas a la guitarra, un sampleado. Tenemos uno de los temas que se incluye en el trabajo póstumo reciente publicado por Gary Moore. Antes de deciros de que no es blues, pensaba que era un tema más bluesero. Esta canción no la tenía escuchada, por primera vez la desvirgo en directo y es un poco, no sé, un tanto extraña este Looking at Your Picture. Un disco que se hace llamar How Blue Can You Get y son 8 canciones, muchas son versiones, son covers de temas míticos del blues. Y bueno, escuchamos este tema diferente al acostumbrado de Gary Moore. Ahora conectamos con ese disco del mes que está gustando mucho a la audiencia de la Hora del Rock y también a cualquier rockero o rockera. ¡Cómo no! Icotoxin, Rafael Méndez, el clon de Bruce Dickinson brasileño. Hoy, Pandemic Euphoria. Disco del mes de mayo 21. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Hit the command, in fact, and kill the Spider-Man. Pandemic, pandemic, euphoria, pandemic. stranger, it is time to say goodbye. Ha gustado y mucho este proyecto de Udo Die Schneider, llamado Die Schneider and the All Gun, algo así como la vieja banda. Tenemos, yo que sé, de invitados a Sven Schneider, el hijo de Udo, a la batería. También tenemos a Herman Fran, lo que es Herman Fran está colaborando en otro proyecto, pero también tenemos a Peter Baltes y a Stephen Kaufman. El tema es Face of the Strangers. También tenemos a Manuela Bieber. No sé por qué he dicho Herman Fran. Esto me pasa porque no llevo guiones y entonces lo que me sale, me sale. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Cannibal Corpse, Ritual Annihilator.

en Belize en concierto. No te lo pierdas. Fuertemente este tema de los Helloween. Se va a dar a la venta muy pronto el disco, el concretamente 18 del 6 de este inminente junio. Y los temas, que lo podemos decir ya a viva voz, son los siguientes: Oath of the Glory, Fear of the Fallen, Base Time, Mass Pollution, Angels, Rise Without Chains, Indestructible, Robot King, Sirani, Dawn to the Dam, Orbit y Skyfall. Escuchamos esta canción que, bueno, es el segundo single, que creo que en estas fechas van a lanzar un tercer single. En cuanto sea oficial, aquí tenemos el disco completo, o lo pondremos, porque la compañía de discos nos prohíbe poner temas así como de adelanto. Nos las podemos jugar los medios de comunicación y mejor ir, pues, con pies de plomo. Las 10:42 de la noche de los martes en grupos de emisoras AMSC y, por supuesto, medios online, FM e Internet. Ahora vamos a irnos con un coche brutal americano que a todos los rockeros les gusta, el Cadillac. tenemos al frente a este piloto como es Gaby Alegret y sus gatos salvajes y este corte super rockero, Cadillac. Rock and roll jarroquero del trabajo 10 minutos en tu corazón, Gaby y los gatos salvajes, Cadillac. La hora del rock. We'll be right back. La primera vez que me pasa esto en la historia de la radio, la primera vez que me ocurre, no encuentro información ninguna, ni en el disco duro, ni en el ordenador, en ningún sitio. ¿Qué grupo es este? Lo primero de todo, deciros que lamento mucho que ocurra esto, pero es que la primera vez que me pasa en esto de 40 años haciendo radio, no encuentro información acerca de este tema llamado Lifting My Soul. Si alguien lo sabe, pues un montón lo agradecería que luego lo diga en el chat o en el Facebook de La Hora del Rock, no importa. Pero somos humanos. Vamos a irnos ahora con un tema que nos pedía un amigo vía email. Hola amigos de La Hora del Rock, llamo y os digo esto. El programa me encanta y me enloquece. En casa lo ponemos a toda castaña. La familia somos todos heavies y nos encanta un grupo. Un grupo que sé que a Paco le gusta mucho, los Angel Dust. Bueno, pues tanto Joaquín como Luisa, que son los más metaeros de la zona de Jaén, nos pedían algo de los Angel Dust. Y yo pondré un temazo de aquel disco llamado El Into the Darkness. Un tema que poco a poco adquiere forma. ¡Saludos, Jaén! Thank you. este grupo tengo que decir que, bueno, su cantante es muy colega mío. Nos hablamos de vez en cuando por email y demás, y también por WhatsApp y por Facebook. Y es un grupo, yo diría, que está como desprestigiado por la prensa y también por lo que es, por los medios de comunicación y los directos. La banda Angel Dust, yo de verdad he visto a esta banda en directo y lo he pasado teta. Me han encantado, transmiten un buen rollo. Como músicos son brutales. Teníamos en sus principios a Frank Bax, uno de los bajistas muy reconocidos del panorama del speed metal alemán. Este grupo comenzó haciendo speed metal, luego empezó un poco a convertirse un tanto en progresivo, en metal un tanto rebuscado. Discos brutales. Yo el Border to Reality lo recomiendo, pero 100%. Y bueno, Angel Dust se va para Jaén. Ya sabéis que tenemos un email que nos podéis enviar vuestra petición. Y para irnos vamos a hacerlo con un cover, una versión de Iron Maiden. Claro, y Iron Maiden tiene temazos para hacer versiones, pero este grupo, lo que admiro de ellos, llamados Lord, son de Australia, pues han elegido un tema que pertenecía a aquel Fear of the Dark. Me estoy refiriendo a una canción que habla acerca de lo que es un poco aquel traidor que hizo a Jesucristo que lo vendieran por 20 monedas de plata. Judas, be my guy. Judas es mi guía. Nos vamos hasta la próxima semana. Si el tema este no se puede poner completo, prometo el próximo martes comenzar con este tema de The Lord. Adiós, amigos y amigas. Hasta la próxima semana de Estiva Rock con Alfredo Piedadita, de Ex Barricada y actualmente Miss Octubre. Canal YouTube, 20 horas. Stay fucking heavy. Paco Jiménez. Edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.